noche. Ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Hora Libre, estamos en FM Boedo como todos los miércoles a la mañana, escuchando las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí en la producción con Alejandra Zárate y en la operación técnica Santiago Abreu. Y aquí en el estudio estamos con una escuela primaria. La escuela 19 del distrito 11 estuvo trabajando en esta escuela nuestra compañera de REC, Red Escuela y Comunicación, Luciana Chaparro, dando el taller de radio a los chicos y las chicas que están aquí presentes y queremos escuchar sus nombres. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Luna Rojas. Yo me llamo Zoe. Yo me llamo Luna Almanzo. Yo me llamo Eva. Muy bien, ¿cómo estamos? Bien. Nerviosas. Bien, ¿un poquito? Sí. ¿Qué, en qué grado están, chicas? Sexto A. Bien, ¿y la escuela es entonces la 19? Sí. 19 del 11. ¿Cómo se llama la escuela, se acuerdan? Frata la Libertad. Bien. ¿Dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? No. Por Caballito, Parque Chacabuco. ¿Dónde queda? Cerca del Parque Avellaneda. Cerca del Parque Avellaneda. Muy bien. ¿Y ustedes van a la mañana, a la tarde, jornada completa? A la mañana. Jornada simple, entonces, ¿verdad? Sí. Bien. Estuvieron trabajando con nuestra compañera Luciana, ¿sí? Sí. Haciendo taller de radio. ¿Ya habían estado en alguna radio alguna vez? No. Es la primera vez. Primera vez que están en un estudio de radio. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se siente este primer momento? Nerviosa. Es un poco raro, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que lo puedan disfrutar, ¿sí? Cuéntenos un poquito entonces. Tengo entendido que estuvieron hablando sobre algo vinculado justamente a la radio, ¿no? Sí. Al radioteatro. Bien, el radioteatro. ¿Quieren contarnos un poco? Sí, ¿cómo lo trabajaron? ¿Qué temas vieron? ¿Qué es lo que más les gustó de este tema? Sí, ¿quién quiere empezar? A mí me gustó el radioteatro porque se me hace una forma muy linda de poder expresarlo, ya que hay gente que pues tiene como que le da miedo actuar, entonces se me hace una manera muy linda de poder actuar y tener y poder hacer lo que te gusta sin tener que tener ese miedo a presentarte en vivo. Claro, porque el radioteatro entonces está buenísimo lo que estás diciendo. No es en vivo, es grabado, ¿no? Sí. Aunque también se puede hacer un radioteatro en vivo. Sí. Pero es complicado por los efectos de sonido, ¿sí? Por lo general se suele grabar. Y aparte, como es radioteatro, ¿qué pasa? No nos ven, como acá. Nos oyen. Nos escuchan, exactamente. Y eso también a veces ayuda un poco más a que nos animemos. ¿Sí? Cuando no está nuestra imagen expuesta. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa nos quiere encontrar sobre el radioteatro? Yo tengo acá un texto. Vale, vamos a acercarnos bien al micrófono. Dale, te escuchamos. Sí. Voy a leer. El radioteatro es un formato de teatro sonoro donde se desarrolla la dramatización de escenas o varias escenas con el propósito de contar una historia con los elementos propios del lenguaje radiofónico. Silencio, palabras y efectos sonoros. Claro, tal cual, así se compone. Sí, tenemos más información. Sí. ¿Ya conocían el radioteatro? O sea, antes de que Luciana se los nombre, ¿ya habían escuchado esta palabra antes? No. Claro, está bueno también eso. Aprendieron entonces una nueva forma de comunicar que encima parece que les gustó. Sí. ¿Alguna producción han hecho en la escuela? ¿Han grabado algo? Algunos compañeros hicieron radioteatro como de terror. Ajá. Sí, pero nosotras hicimos como más una definición de radioteatro. Vamos a escucharla entonces. Sí. También denominado sociodrama, es una dramatización radial sobre un problema. Se manejan diferentes géneros, desde el humorismo hasta más dramático. Intenta transmitir mediante la emoción, la risa, el llanto y también la ronca. Hay diferentes actores y siempre está presente el conflicto. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces un poco lo que veníamos charlando acá en el estudio, ¿no? Sobre los radioteatros. ¿Qué otra cosa nos pueden contar? Lo que tengan acá preparado para... Yo puedo ponerlo. Dale. También el radioteatro es un tipo de contenido radiofónico, contenido teatral fantasioso. Al carecer de componentes visuales, los radioteatros dependen del diálogo, la música y los efectos de sonido. Los sonidos en el radioteatro usualmente se usan desde computadora o en algunos casos hacen caseros. Bien, está buenísimo. ¿Qué otra cosa? Abrir y cerrar una puerta, tirar algo, pisadas, etc. Claro, esos serían los efectos de sonido, sí. ¿No? Sí. Todo lo que puede acompañar a una historia que con esos sonidos una se puede imaginar qué es lo que está pasando. A veces, por ejemplo, si escuchamos que se abre y se cierra una puerta, no hace falta que digan abrí la puerta. Ya con ese sonido de una puerta abriéndose, comprendemos la situación. Sí, mismo con un grito, ¿sí? O con aplausos. Bueno, infinidad de efectos de sonido. ¿Por acá tenemos algo más? Desde computadoras o algunos casos se hacen caseros. Caseros en sentido de que cuando se están grabando se usan elementos para distinguir sonidos. Por ejemplo, el abrir y cerrar una puerta, tirar algo, pisadas, etc. Bien, bien. Y si tuviéramos dar algún consejo a algún oyente, alguien que quiera iniciar un radioteatro, que quiera grabarlo, ¿qué consejos, qué recomendaciones podemos dar? Primero, antes de que lo graben, tendría que escribirlo. Y el radioteatro también se escribe como se escribiría Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia, pero es teatro al mismo tiempo. Pero para hacer un radioteatro tenés que escribirlo como en la historia de Romeo y Julieta y después pasarlo a la voz y hacerlo y poner los efectos de sonido y todo eso. Bien. Por acá, ¿qué otra recomendación pueden dar? También tienen que elegir el tema. Claro. Puede ser fantasioso, de terror, etcétera. Comedia. Bien. ¿Algo más? Y a ustedes, por ejemplo, si tuvieran que hacer un radioteatro, ¿de qué les gustaría hacer? ¿De qué tema? A mí me gustaría hacerlo fantasioso. Fantasioso. ¿Qué historia te imaginas o qué personajes? Algunas de hadas con... Sí, algunas de hadas con un bosque mágico, algo así. Está buenísimo. Sí. ¿Por acá? ¿Qué se imaginan? Por ejemplo... casi lo mismo de esa, pero tipo como con, no sé, tipo así toda esa, así. Bien. ¿Ustedes, chicas? No sé, pero a mí me gustaría... Espera que te acomodo el micrófono. Ahí va. Me gustaría más uno de terror. Uno de terror. Yo estaba pensando en lo mismo también. Sí. ¿Por acá? Bien. ¿Algo más que nos quieran contar sobre este tema o sobre lo que hayan visto en el taller? Tenemos saludos en nuestro canal de YouTube FM Boedo, nos pueden escuchar en vivo. Mariela Alonso dice, hola chicos y chicas de La Fragata, los estamos escuchando. Vamos Floresta. Jorge Rojas dice, hola, qué hermoso escucharlos, Fragateros en el aire, felicidades. ¿Los conocen? Sí. ¿Quiénes son? Sí. Mi abuelo. Te está escuchando tu abuelo, le mandamos un saludo entonces, ¿sí? ¿Querés saludarlo vos? Bien, ¿algún otro saludo que quieran hacer? No. ¿No? ¿Nos vamos con un tema musical entonces? Sí, sí. Dale. Continuamos en vivo con la Escuela 19 del 11, la Escuela Fragata Libertad. Seguimos con los saludos en nuestro YouTube. A ver, tenemos Mensajes de Marian Ax, besos para los chicos. Eliana Rojas, vamos Fragatero. Jacqueline Chávez, hola, los quiero mucho. Doctora Cervera, hola chicos, soy Luca. No pudimos ir, pero les mandamos saludos. Aguante la Fragata. Milagros Benzi dice, un beso para mi hermano. Tommy Benzi para los chicos. Juan Pablo dice, felicidades chicos de la Fragata desde Devoto. Abuela Marga, tíos y primos. Gerardo Glioso, un saludo para los fragateros, en especial a Yaros. Y Ana Kichemey, escuchándolos desde la 9 del 7. Hernán Bronzouli, saludos a la banda de Sexto, los quiero. Lola Sánchez, vamos fragateros, vamos Fede. Bien, dichos los saludos entonces, vamos a dar inicio a este segundo bloque. ¿Cómo son sus nombres? ¿Cómo se llaman? Yo Fede. Yo Cata. Yo Katy. Yo Lila. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir hablando entonces sobre este tema que es el radioteatro, pero ustedes van a abordar otra parte del radioteatro. ¿Quieren contarnos un poquito? Bueno, este diálogo va a tratar de improvisación y un cuento que trata de deporte. Sí, porque no tuvimos tanto tiempo de grabarlo, entonces decidimos hacerlo en vivo. Bien. ¿Creen que vayamos directo a escuchar ese audio? Dale. Dale. Bueno, Bessy, como te decía, sí. ¿Cómo metiste 3 goles? El primero fue de Pedro, otro. Hola. Hola, Salmón. Hola, hola, Salmón. ¿De qué hablaban? De que el fútbol es el mejor deporte del mundo. ¿Cómo hacer el mejor deporte? ¿Qué dicen? Sí, es el más transmitido y el más jugado del mundo. Pero bueno, la gimnasia es mucho más complicada, se necesita mucha más fuerza y habilidad. En el fútbol necesitas velocidad y más fuerza de lo que se necesita. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Cómo vas a necesitar más fuerza? En la gimnasia se necesita mucha más fuerza que en el fútbol. Y bueno, pero también el fútbol fue el torneo más ganador de medallas olímpicas. ¿Qué me importa? Yo gané 3. Yo gané 24. Bueno, como te decía, la gimnasia es mucho mejor. No, el fútbol es mejor. ¿Qué dije? No, ya está, me cansé de pelear con vos. Bueno, no ya. Quiero hablar más. Un radio más tarde. Ah, ¿vos de nuevo? Sí, yo de nuevo. ¿Viste el torneo de los chicos de sexto grado de la escuela 19 de 11? ¿De la mañana o de la tarde? De la mañana. Sí, lo vi. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? ¿El de fútbol o el de atletismo? Los dos. Sí, los dos estuvieron muy buenos. Bueno, ahora vamos a llamar a hacer una entrevista. Claro. ¿Estoy hablando con la profesora de los chicos de la escuela 19 del 11? Sí, sí. ¿Los quería? Salmón. Salmón Val y Pesci. Ah, bueno. Los queríamos llamar a hacerles una entrevista. Bueno, pero ¿para qué día? Para que puedan. Bueno, mañana. Ok. ¿A qué hora? No sé, a la que puedan. Bueno, nos vemos a las 11. Ok. Chao. Chao. Chao. Y ahí estábamos escuchando una de las producciones que grabaron. ¿Dónde? ¿En qué lugar de la escuela? En nuestro aula. Estaba con la profe de radio. Bien, con Luciana. Sí. Sí. ¿Estaban todos y todas? ¿Todos sexto? Sí. ¿O solo ustedes? Ah. Todos. Pero costó porque todos estaban mucho ruido, claro. Y era difícil porque todo se iba a escuchar. ¿Y cómo lograron hacer un poquito de silencio? ¿Cómo fue? Y primero la profe pidió que hagamos el silencio. A los gritos. A los gritos. ¡Silencio! Y después, con el celo de la profe de radio, nos grabaron la voz y empezamos a hacer la improvisación. Y después la profe Luciana, en su casa, lo editó. Bien. Y puso efectos especiales. Bien. ¿Cuántas veces lo grabaron? Dos veces. Dos. Bueno, nos quedamos con la primera. ¿Sí? No, con la segunda. No. ¿La segunda salió mejor? Sí. ¿Qué había pasado en la primera versión? En la primera nos costó con los nombres. Nos confundimos. O sea, yo dije a él con su nombre normal. Ay, no con el nombre del personaje. Sí. Bien. Y ahí entonces se decidió volver a grabarlo. Sí. ¿Y cómo pensaron los efectos de sonido? Eso lo puso la profe, ¿no? ¿Y qué efectos de sonido escucharon recién? En el de la puerta, a ver. El de la llamada. Sí. Y la música. Bueno, la música, sí. Exacto. Y después nada más. Creo que hasta ahí. Y todos ustedes, todas y todos quienes están acá en este segundo bloque, ¿participaron de este audio? Sí. Menos que dos. Menos los que faltaron. Que... Faltantes. Aprovechando, hay que mandarle unos saludos a los Mergis y a Luca González. No, saludos no. Los odiamos. Sí. Ey, ¿por qué? Porque no están acá. Sí. Bien, bueno. Bueno, algo les habrá pasado, sí. ¿No? Que no pudieron venir. No, para mí tuvieron cagazo. Me dolía la panza de nervios. De puede ser. No, cagazo de que no querían venir porque tenían miedo. ¿De estar acá en la radio? Sí, 100%. Sí. Bueno, después cuéntenle que... Sí. ¿Cómo sí, lo vivieron ustedes? ¿Podemos mandarle un saludo a una profesora? Mande nomás. Saludo a la profe Jackie de Educación Física. Sí. Bien. Sí, y hablando de profes, ¿con quiénes vinieron hoy acá a la radio? Con la Mariela. Profe Mariela. Bien. ¿Y con quién más? Con la profe de biblioteca, Nayeli. Biblioteca. Que les mandamos un saludo, ¿no? También, sí. Que están del otro lado del estudio, escuchándonos. Bien. Les pregunto... ¿Cómo surgió esta historia? ¿Cómo la pensaron? Bueno, primero... Hicimos varias y después las fuimos borrando, no nos gustaban. Y bueno, y después nos decidimos con esta. Los personajes, bueno, ahí ya fue un poco más difícil. Porque con Gael Mergi, que es uno de los que faltó, nos costó mucho también en quién elegir, quién iba a leer y quién le iba a tocar cada personaje. ¿Por qué les costó mucho? ¿Qué pasó? Porque unos querían leer, otros no. Ajá. Entonces después hicimos como un sorteo y nos tocó a nosotros dos. Bien. Y después, bueno, hicimos la improvisación. Después nos imprimieron esto, que era para leerlo también, que acá está todo. Para vos decís esto y sabés que la gente del otro lado no está viendo. ¿Qué agarraste recién? Una fotocopia donde está todos los diálogos. Claro, que sería el guión, ¿no? Sí, claro. Bien. Y a ver, ¿qué otra cosa les puedo preguntar? En relación a los personajes, ¿cómo se dividieron? ¿Cómo los seleccionaron? Por acá, quiero escuchar. No, acordate no. Que bien cerquita del mic, lo que me quieras contar. Yo estaba haciendo algo y en otro lugar y no hice nada de esto. ¿De esta producción no? Habíamos hecho otra en la que sí participaba, pero después no. Ok. Que nosotras dos no íbamos a hablar, pero más después... Más cerquita del micro, como si te escuchamos. Faltaron los sí. Traidores, tuvimos que hablar. Tipo, están pasando factura constantemente. Les guardamos rencor. Bueno, después lo charlarán en clase, ¿sí? Charlarlo. Bueno, ¿qué otra cosa nos pueden contar de esta producción? ¿Tuvieron que modificar un poco la voz o hablaron naturalmente? Yo en un momento ya empecé tipo con una voz distinta y después me re perdí y seguí con mi voz normal, nada que ver. Bueno, yo sí hablé con mi voz natural. Con tu voz natural. Es difícil también tener que cambiar la voz para caracterizar algún personaje, ¿no? Y sostenerlo a lo largo de toda la producción. Porque como que te olvidás, te metes como en personaje, pero al mismo tiempo te salís. Al mismo tiempo seguís siendo vos. Claro. ¿No? Sí. Y se mezcla ahí un poquito. Bien, ¿qué otra cosa nos quieren contar, chicos y chicas, de esta producción, de estar acá en la radio? Escuchamos radioteatro ya hechos que fueron tipo en las primeras clases. Cuentos. Así cuentos en radioteatros. Y fuimos escuchando al principio para distinguir los efectos, los tipos de música, los tipos de radioteatros. Primero escuchamos una historia de un zorro y después escuchamos los tres cerditos. ¿Y cuál fue el que más les gustó? Y una de terror también escuchamos. La de terror nos gustó más. Es verdad, ya me olvidé. Sí, está bueno esto. Entonces lo que hicieron en el taller fue un poco primero entrenar el oído para empezar a acostumbrarse a detectar los sonidos, a ver cómo está conformado esa historia, ese radioteatro. Sí. Para después poder hacer una producción, ¿sí? Ustedes, y empezar a pensar a través de los sonidos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y alguna recomendación para alguien que quiere iniciar a hacer un radioteatro? ¿Qué le pueden decir? ¿Cómo se hace? Que no tenga nervios. Bien. Y que no se frustre, porque cuando no sale. Y que no falte en el día de radio. Que no falte. Estar presente. Porque después sus compañeros los van a odiar.

y eso. O sea, somos como, nos gusta mucho el deporte, ¿eh? Como nos gustan varios deportes, entonces como que se nos ocurrió la idea. Y como para dejar el mensaje de que se puede jugar al deporte aunque seas discapacitado. Exacto. Pensamos todos juntos para organizarnos, para armar todo en grupo y hacerle eso lo del Paralímpicos. Bien, ¿por acá qué querías decir? No, yo no. ¿No? No. Bueno. Leo un poquito. Dale. Juegos Paralímpicos. Los juegos. Juegos deportivos universales que se celebran cada 4 años y en los que compiten atletas discapacitados. Es voz tomada de inglés. No lo sé pronunciar tan bien, pero viene de paralítico y olímpico. Y sumando esos dos es paralímpico. ¿Por acá? Ah, sigue. Y una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos? Eso es una muy buena pregunta. Sabes que te la iba a preguntar, dale, contanos. Tanto Olimpiadas especiales como los Paralímpicos son organizados separadas y reconocidas por el COI, el Comité Olímpico Internacional. Comparten otras similitudes. Ambas se enfocan en deportes para atletas con discapacidad y son gestionadas por organizaciones internacionales sin fines de lucro. Bien. ¿Qué deportes hay? Atletismo, badminton. ¿Qué deportes hay? Espera que te sostengo la hojita y vos hablas lo más cerquita del mic. ¿Qué deportes hay? Atletismo, badminton, baloncesto en silla de ruedas, bocha, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5 y wallball. Bien. Agustín le de. Para. Ahora vamos a hablar de uno de los mejores jugadores de Argentina de tenis paralímpico. A ver. Agustín Ledesma. Es un tenista en silla de ruedas. Muy conocido. Nació en el 8 de marzo de 1994 en Buenos Aires. Participó en los Juegos Paralímpicos de 2012 y Río 2016. Ahora... Benito. Bueno. Gustavo Fernández, un tenista paralímpico argentino que nació en el año 1994, el 20 de enero, y tiene 30 años. Jugó en los Roland Undergarros 2016 y 2019. Y también fue el primer tenista paralímpico sudamericano en ganar una medalla. Allá paralímpica, con la medalla de bronce. ¿Qué más? Estas preguntas, o sea, no sirven para nada, pero no. O sea, te van a dejar cosas, es raro. Te llenas de espacio. Sí. Se llaman datos random. Dale, a ver. Poco después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, la llama de los Juegos Paralímpicos fue encendida en Stoke Mandeville. En Inglaterra, cuna del deporte paralímpico. A partir del 25 de agosto, la llama dio comienzo a su viaje por el mar hacia Francia a través del túnel del canal en un relevo histórico. 24 atletas británicos emprendieron el recorrido del túnel y 24 atletas franceses se les unieron a mitad del camino entre el Reino Unido y Francia para entregar la llama en la costa francesa de Calais. Ahí la llama se vio en 12 llamas separadas que iluminarán 50 ciudades de Francia antes de converger en París el 28 de agosto. Bien, ¿qué otra información por acá? Acá tenemos el segundo, porque son dos, de datos que no sirven para nada, pero te dejan pensando. Me encanta. La ceremonia de apertura romperá la tradición al tener el lugar a lo largo del icónico Champs-Élysées y al Place del Concorde, ofreciendo un espectáculo para todo público que alcance un vistazo. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, de la ceremonia se llevará a cabo en un estadio. París 2024 ha sido marcado por romper las normas al llevar el deporte de la ciudad a lo mismo y lo mismo ocurrirá con la ceremonia de apertura ante 50.000 espectadores. Muy bien. ¿Algún otro dato? Hay un dato, pero se nos olvidó. No, no, es que... Lo que te acuerdes, algo. Bueno, se lo digo. En estos Juegos Paralímpicos hubo, en la natación, hubo un chino, no me recuerdo el nombre, que rompió el récord Guinness de la persona que recorrió toda la pileta en 39, algo segundos. Ajá, mira vos, bien. Y no tenía manos. Espectacular. Sí. Bien, ¿algún otro dato que quieran contar? ¿Alguna otra información? No. No, pero sí tenemos una grabación. Sí, sí. Tenemos un radio teatro. ¿Quieren que lo escuchemos? Dale. Dale. Sí. Bueno. Es una charla entre Agustín Ledesma y Gustavo Fernández. Bien, vamos a escucharla. La charla de campeones. Agustín Ledesma y Gustavo Fernández, los tenistas famosos. Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Gustavo el campeón? Sí, soy yo. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás, campeón? ¿Cómo andás, amigo? Bien. ¿Y vos? Ah, jugaste buen partido. Sí, me estoy preparando para el partido. Qué suerte. Gracias. ¿Querés que te dé algunos consejos? No, no hace falta. Cuando quieras, hacemos un 2-2 con otros rivales. O miedo. No, bueno, chao. Te llamo después. Chao, chao. Bueno, queremos saber un poquito cómo fue esta grabación, cómo armaron la idea. Y... Hicimos esta grabación porque se nos vino a la mente cómo sería que una charla entre los dos jugadores. Exacto. También la hicimos como solo un intento y las voces las hicimos yo y Tommy. Claro, onda. Le hicimos, o sea, lo organizamos y tratamos de hacerlo y bueno, nos salió bien por lo que parece. Sí. Bien, o sea que lo grabaron una sola vez. Sí. Y así como salió, quedó. Sí. Bien. Los efectos ayudan mucho. Los efectos de sonido, ¿cómo los pensaron? O sea, no los hicimos nosotros, lo hizo María, nuestra profe. Ajá. La que nos trajo acá. Nos lo hizo, no Mariela, la profesora de teatro. Ah. La profe de teatro de la escuela. Sí. Sí, sí, y nada, era como que estábamos en una llamada. Uh-huh. Y nada, le dijimos que la profe que ponga eso, como esos efectos de sonido para que quedara bien todo más arreglado. Sí. Bien. ¿Ya habían hecho alguna grabación de este estilo, algún radioteatro? No, nunca. Sí, en jornada extendida, que nosotros ahora estamos teniendo jornada extendida en sexto, en teatro estamos haciendo algo parecido, pero no en la radio. Como obra de teatro, pero igual... Escenas de teatro. Escenas de teatro. Yo y Ernesto tenemos un poquitito de experiencia porque ya estuvimos en una radio y hablamos. A ver... Cuéntanos un poquito entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Cuenta primero. Mi abuela, que de paso le manda un saludo, Rosana, de paso le manda un saludo, trabaja en una radio y todos los fines de semana que voy con ella, vamos para allá y cada tanto me hace alguna entrevista de cómo va la escuela, alguna cosa. Ajá. Y me pongo el micrófono para estar ahí. Bien. Y yo sé porque mi madrastra, la novia de mi papá, sí, está en una radio. ¿Te acordás el nombre? No. No, no importa, bueno. Estamos en una radio y yo a veces la acompaño. Ajá. Y hablo un poquito. ¿Y ella qué rol tiene ahí? ¿También está en la radio? ¿Es conductora? Sí, sí, sí. No, creo que no es conductora, pero como organiza todo. Productora debe como ser. Como maneja las redes sociales. Ajá. También organiza todo. Community manager. Obvio. Bien. Mi abuela es... La mejor. Es conductora y el programa se llama Estación Animal. A ver si hay alguno acá que lo conoce. Bien, y si no, vamos a buscarlo para escucharlo. ¿Cuándo está el programa de tu abuela? Los sábados o los domingos. ¿Pero en qué horario, más o menos? A las 5 de la tarde. Bien, buen horario para escuchar entonces Estación animal. Entonces, acá tenemos dos compañeros que ya han tenido alguna experiencia en un medio radiofónico. ¿Y el resto? ¿Primera vez en la radio? Bueno, yo sí, es la primera vez, pero es una linda experiencia. Y más o menos yo he hecho algunos proyectos de teatro, así que más o menos sé de eso. Bien, bien. No, yo la verdad que nunca vine y es como mi primera experiencia, así que medio nervioso. Bien, ¿y cómo vos por acá? No, o sea, es mi primera vez, está todo re bueno, la verdad. No pensé que iba a ser así, está re bueno. ¿Les gusta estar acá? Sí, sí, es bueno. Está buenísimo. Está buenísimo, sí, ¿no? Sí, encima me siento como re famoso, como que... Ay, esperen que llegó el más famoso del condado. Me siento como, me están viendo todos, sí, soy el mejor. Es especial este momento. Sí. Sí, sí, tal cual. Bien, ¿algo más que quieran contar? No, pero yo tengo un par de saludos para, otra vez para Jackie. Te escuchamos, Dani. Y para Sheila. Y tampoco creo que lo escuchen, pero voy a copiar a una compañera. Un saludo para los gusanos de seda de la escuela. Sí. Bueno, seguimos acá con los reclamos. Sí. ¿Qué otro saludo? Yo le mando un saludo a mi papá, a Sheila, a Jackie y a la profe Mari. Bien. Yo le mando un saludo a mi papá, a mi mamá, a las profes también. Y también quería dar un dato que no me acuerdo qué jugador era compañero de la escuela de Hernán. De un profesor nuestro que se llama Hernán. Agustín Ledesma. Ah, Agustín Ledesma, ahí está. Era él. Yo le mando saludo a la profe de teatro que nos enseñó un poquito de radio. A todas las profes. También a mi mamá, que seguro no está viendo, pero bueno. Uh-huh. Y un dato curioso. A ver. Una profe de la tarde de nuestra escuela. Sí. Ya sé que no son los Juegos Paralímpicos, pero fue a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se llama? En Francia. ¿Cómo se llama? Es de la tarde, la profe. Era árbitra de vóley. Sí. Mirá vos. Ahí vamos a averiguar después el nombre para poder contarlo. Creo que se llamaba Karina. Karina. Bueno, le mandamos un saludo sí, también. Sí, sí, mi papá trabaja en la tarde y me confirmó si se llama Karina. Karina, vos también querías decir algo. Ah, no. ¿Ya está? ¿Te olvidaste? Un saludo para mi hermana, mi mamá y mi papá, que mi hermana estaba viendo. Está escuchando. Creo que sí, envió un comentario hace poco. Bueno, y ¿saben que si algún familiar no puede escuchar este programa por el horario, porque están trabajando o demás, esto queda subido en el canal de YouTube y también lo vamos a subir a la página web del programa rec.com.ar. Vamos a subir el programa con las fotos y la síntesis de lo que están haciendo ahora. Así que quédense tranquilos que de alguna u otra forma van a poder escucharlos. Mira, ¿sí? Qué bueno. Bueno, ¿nos vamos a un tema musical? Dale. ¿Eligieron ustedes el tema musical? ¿Vamos a elegir? Ya está elegido. ¿Cuál? Uno de vos. ¿Lo eligieron ustedes? ¿Lo quieren presentar? Nosotros no, creo que alguien en especial lo eligió. Bueno, a ver... ¿Vamos a escucharlo? Arráncamelo. Eso, ahí va. Cámara graba y... Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio. Querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo de fondo. Un tenemos un montón de saludos en el canal de YouTube. Marian Axe, aguante la gimnasia. Cristian González dice: Soy Luca, acá estoy, me quedé dormido. Luana Volnovich dice: vamos los fragateros. Jorge Rojas, felicidades a tu papá por el cumple, es escorpiano como yo. Gonzalo Vázquez dice: felicitaciones chicos y chicas, aguante la fragata y la escuela pública. Milagros Benzi: Tommy sos crack, mamá te manda un beso. Diego Farías: grosso sexto A y la fragata. Fernando Marconi: qué grande sexto, aguante la fragata y la educación pública. Dante, sos lo más en la radio, tu mamá, Luana Volnovich. También Luana dice: gracias a la radio por darle voz a nuestros pibes y pibas. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, haciéndonos el aguante, acompañándonos aquí con las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Estamos en el último bloque de Hora Libre. Seguimos con los chicos de la Escuela La Fragata. ¿Cuáles son sus nombres? Nahuel, el mío. Joaquín. Y Gael. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Por suerte. Sí. Bien. Sí, nada diferente, la verdad. Normal. No sé. Sí. Vinimos acá, ¿no? O sea, somos el último bloque. Ajá. ¿No? Bueno, estamos bastante bien, ¿no? Acá, ¿no? Bueno. Eso. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar entonces en este último bloque del programa de radio? No, mira, te cuento. Contame. Nosotros grabamos, ¿no?, lo que sería el audio y todo eso. Uh-huh. Pero como que, no sé, nos quedó un poco mal una parte, entonces sí, siento bastante. Que... Bueno, entonces creo que preferimos no mostrar el audio. No sé, nos quedó un poco mal. A ver, poco. Sí. A ver, vamos a charlar entonces. Sí. Piensen que del otro lado hay gente que está escuchando que no tiene ni idea, no saben de la existencia de este audio hasta que vos lo dijiste. Sí. Entonces, ahora nuestra responsabilidad de este lado como comunicadores y como comunicadoras es explicarles de qué audio se trata, qué hicieron, por qué salió mal, de qué hablaba. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué pasó con el audio? Bueno, te cuento porque... yo estaba en un lapso en donde tipo me cambié de grupo demasiado seguido. Sí, porque si el grupo estaba demasiado lleno, no sé cuánto, bueno. Sí. Entonces lo que pasa es que, bueno, no. Te digo a Joaco, que también no tenía grupo. Hacemos grupo, bueno, dale. Entonces, como era uno de los últimos días para hacer el guión, ¿no? Porque al día siguiente íbamos a grabar. Uh-huh. Va. A la clase siguiente de radio y vamos a grabar. Entonces, bueno, no, como le hicimos demasiado apresurado el guión, como que nos salió mal. Sí. Y bueno, la grabación también nos salió mal, pero bueno, la grabación iba a ser de tipo un medio terror en primera persona, ¿no? Ajá. Bueno, eso, no sé. A ver, sí. vamos de a poquito. El guión. Sí. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia? Era tipo, no sé, como una especie de terror medio raro. A ver, Joaco, una historia de terror. Sí, Joaco, ¿te acordás vos? Muy poco, la verdad. Bueno, sí, lo que te acordás, no sé. No sé, que era de un tipo de la Segunda Guerra Mundial atrapado en un búnker. Ajá. Con otra, algo raro, ¿no? Sí. Va. Pero bueno, no sé, como que salió muy mal el audio, entonces preferimos, ¿no? No mostrarlo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. No lo pasamos entonces. No. Bueno, no sé. Capaz después cambian de opinión a lo largo de estos minutitos y lo podemos pasar todavía. Dale. Vamos a darnos una oportunidad. Dale. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué querías decir? Dale. No ¿No qué? Estaba... Ah, dale. Porque a veces sí nos podemos equivocar, a veces hay cosas que no nos salen como esperamos, ¿sí? Pero no se trata de hacer algo perfecto. Sí. Se trata de acercarnos un poco a este género, al radioteatro, a hacer radio. Estamos aprendiendo. La radio acá, este espacio también funciona como un espacio de aula, donde el error forma parte del aprendizaje, ¿sí? Donde nadie les va a decir, che, qué mal lo que hicieron, qué mal editado, qué mal grabado. Nada, estamos acá aprendiendo, así que... Sí, pero no salió medio mal, entonces, bueno. Preferimos, por así decirlo, no mostrarlo. Bien, y eso también es respetable. Entonces, si ustedes no quieren que escuchemos el radioteatro, no lo pasamos. Pero, tipo... A ver. Creo que si el año siguiente tenemos algo, por así decirlo, no parecido a esto, ¿no? De ir al teatro y hacer un guión y grabar todo eso. Sí. Creo que podríamos, no, por así decirlo, remasterizar el guión que hicimos y bueno, así. Tal cual. La idea la tienen. Ya está hecho el guión. La experiencia de haber grabado también. ¿No les gustó cómo quedó? Bueno, siempre se puede mejorar, se puede grabar de vuelta, se puede editar, se pueden hacer un montón de cosas. Sí. ¿Sí? Y también si ustedes de repente tienen ganas de mejorar ese radioteatro, lo pueden mandar, ¿sí? A alguna de las profes o lo suben a un mail y después lo podemos subir a la página web del programa y queda subido para que se pueda escuchar. Dale. ¿Sí? Sí. Bueno. Por acá, ¿qué nos querés contar sobre esta experiencia de radio, de radioteatro, de la grabación? Sí, la grabación bastante bien, pero si haría, yo haría otra grabación. ¿Tampoco te gustó cómo quedó? No. No. Hacerla de vuelta, editarla, ponerle una música. Ajá. Y ahí estaría. Bien. Entonces, ¿cuál era la historia del guión? Era una historia de... Eso, ¿no? O sea, eran dos personajes, ¿no? Las voces las hicimos Joaco y yo. Sí. Bien. ¿Y qué otra historia se les ocurre para hacer otro radioteatro? No sé, o sea, los géneros son muy variados, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo hacer un guión, ¿no? Lleva mucho tiempo. Traspasarlo, ¿no? Porque, o sea, es prueba y error. Es prueba y error. Exactamente. Sí, es cierto lo que vos decís. Lleva mucho tiempo hacer un radioteatro. Y ustedes habían hecho una grabación que dura más o menos 2 minutos, pero a veces del otro lado dicen, ah, 2 minutos, qué corto, qué poquito. Pero hay que sentarse a pensar la idea, armar el guión, buscar la música, los efectos de sonido, pensar los personajes. Sí. Lleva un montón. Tenemos saludos acá en YouTube. More to Love Kids dice que lindo escucharlos. Felicitaciones, besos. Gonzalo Vázquez, qué buen programa que hicieron. Un saludo especial para Ernesto. Me llenas de orgullo. Jorge Rojas, te queremos mucho, Luna Rojas, toda la familia, Rojis y Canela. Nahue, muchos besos. Gaby Antunes, muy buen programa de sexto. Saludos. Tercero los está escuchando en clase. Bueno, qué bueno que la escuela esté súper presente, la familia bueno, también. Sí. Gracias, ¿no? Gracias por escucharnos, ¿no? Ahí está. Bien, ¿qué más nos quieren contar? ¿Sobre el taller de radio? ¿Algo sobre la escuela? Tenemos un ratito. ¿De qué charlamos? No se nos ocurre nada ahora en este momento. A ver, para que tu compañero me parece que ya agarró el micrófono y quiere decir algo. No, es porque suena al... No, es porque en este punto ya a casi nadie se le ocurre al final. Bueno, no sé, ¿no? Hicimos el guión, ¿no? O sea, grabamos. Nos quedó medio malo de poder editar. Bueno, no sé. Yo quiero saber un poquito cómo es la escuela. Bueno, y es una... ¿Cómo la pueden describir? Es una escuela... Escuela normal, ¿no? Es bastante grande, ¿no? Cada parte, ¿no? O sea, cada grado, ¿no? Arriba. Tiene 2 pisos, entonces. Sí, sí. Bien. Tiene 2 pisos. Arriba tenés. Hay como una especie de jardín. No, sí, jardín de plantas, sí, sí, ¿no? Sí. Hay un invernadero hecho con botella de Gatorade recicladas. Mirá vos. Bueno, ¿no? Y después, tipo, hay una sala en donde se hace tecnología y plástica. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de la escuela? Y a mí, educación física, la actividad más favorita que me gusta a mí. ¿Y a qué juegan o qué hacen? ¿Qué deporte hacen? Quemados, handball, básquet, mancha saltada y mancha pulpo. Claro, está buenísimo. Pulpo. Bien, ¿y a ustedes lo que más les gusta? Bueno, mira, a mí como que me gusta educación física, pero también me gusta lo que sería prácticas de lenguaje, naturales, sociales también, ¿no? Todas las materias excepto, bueno, ¿no? Matemática como que no, o sea... Matemática no mucho. Tengo un trauma en tercer grado y como que no. ¿Por qué? No, porque tipo en tercer grado me había traumado con el tema de aprenderme las tablas y todo eso. Uy, y bueno, sí. No me gusta tanto matemática, pero... Es difícil esa parte. Cuando es naturales, lenguaje sociales, no, me encanta. Pero hay un montón de cosas que te gustan. Sí. También inglés, ¿no? Bien. Plástica. Me gusta dibujar. ¿Por acá? Naturales, en principal. ¿Es la materia que más te gusta? Sí. Algo por el estilo, más o menos. Bien. ¿Y ustedes viven todos por la zona, por Floresta? No, yo vivo en Flores. Más cerquita del micrófono. Sí. No, yo vivo en Flores, ¿no? Tipo, bueno, en Flores. Bien. Yo no. ¿Vos dónde vivís? Yo vivo en Mataderos. Bueno, más o menos cerquita, más ¿no? Más o menos, no mucho. Cerca de Liniers vivo. Cerca de Liniers. Sí. Yo, pues, estoy literalmente a 7 cuadras. No sé cómo decirlo, pero sí por Flores. Ahí al límite. Flores, sí. Floresta. Sí. Cerquita de la escuela igual, 7 cuadras. Sí. Bien. ¿Quieren contarnos algo más? ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje? Sí. Sí. Bueno. ¿Querés leer acá los mensajes? Solamente quería decir, ¿no? Que bueno. Saludos para todas las profesoras, profesores, alumnos, ¿no? Para todas las personas que trabajan, ¿no? Y estudian en la Fragata Libertad, Escuela 911. Bueno, eso. Quería mandar algunos saludos para también los padres que están, ¿no? Familiares. Bueno, ¿no? Para todas esas personas. Muchas gracias. Bien, vos por acá querés leer, sí. Entonces dale. Yo le mando un saludo grande a mi mamá que está escuchando la radio, también a mi papá, a las profes de sexto. Y un gran saludo para mi familia, para mi mamá y mi papá. Y aparece de la nada. Apareció él. Hola. Hola, soy Benito. Y antes de irme, esto es algo que no pude decir antes, pero lo quiero decir ahora. Que se siente muy lindo venir acá porque yo hace como 6 años... vivía acá en el barrio de Boedo y volver me trajo lindos recuerdos. Y quería decir que, bueno, se siente muy lindo volver, entre comillas, a casa. Solo eso quería decir. Bien, qué bueno que te acercaste entonces a compartir esto que te trae recuerdos, ¿no? Bien, bueno. ¿Algo más que quieras contar? No. A ver, por acá. Yo soy bastante de salir a la calle, sí. Estar con familia, disfrutar, estar muchos cumpleaños. Uh-huh. Estoy mucho con mis tíos, mis primos, mis abuelas, mis tíos y un montón de cosas. Siempre viajamos en subte, colectivo, tren, auto, bicicleta y mucho más. Y agradecido de venir acá y un saludo grande de vuelta para mi papá y mi mamá que me escuchan de Parque Avellaneda y Mataderos. Bueno, quería decir algo más, y es que antes de coso, Cata Arcalía me dijo que, bueno, se había olvidado decir algo, bueno, lo digo acá. Que bueno, un saludo para la madre de Cata Arcalía de parte de Cata, que me lo dijo porque se había olvidado decirlo. Bueno, eso. También Gaby Antunes dice, muy bien programa de sexto, Fernando Marconi, Valeria Slaven, saludos a la Escuela Fragata Libertad, especialmente a Dante. Gastón Autalán dice, ¿se animan a hacerlo en vivo un pedacito? ¿Quieren escuchar radioteatro? Pero bueno, la verdad es que dijeron que no, que lo quieren mejorar. Así que queda pendiente esta producción para otra visita a la radio. Se nos terminó el tiempo, chicos y chicas, así que nos vamos con un tema musical. Cristian González, te queremos now. Eliana Rojas, Lunita Rojas, te queremos mucho. Tu tía favorita, Cristian González, qué cracks estos pibes y estas pibas. Nos vamos con un tema musical. Nos encontramos, escúchennos el próximo miércoles a las 10. Son Novillo, un abrazo a la profe Mari. Bien, y a Lila. Hasta el próximo miércoles, gracias.